Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para abrir la palabra de Dios. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera en esta oportunidad especial. Vamos a conversar, profesor Herrera, nuevamente. Acuérdese usted, amable oyente, que estamos hablando del servicio, de una comunidad, ¿no es cierto?, de siervos, de que ayuda. El remanente en este Ahora fíjate caso. que escuché una definición de siervo que decía, es una comunidad. Siervo es una comunidad de personas que sirve al Señor, que obedece su estatuto, que va tras sus reglas, sus normas. Interesante eso también. Correcto. Porque en el tiempo de Pablo, por ejemplo, el siervo tenía otra connotación. Era esclavo, decirlo así, ¿no es cierto? Pero Pablo muchas veces se define como siervo, pero siervo de Pero Jesucristo. por propia elección. Por propia elección, Cristo no lo mandó a ser siervo, incluso cuando uno lo mira. Qué maravilloso trabajo hizo Pablo. Vamos a ver un poquito el remanente que sirve ahora. ¿Qué es lo que es el remanente? ¿Cómo lo entiende usted, profesor? Yo creo que aquí tenemos algunos problemas a veces, porque se nos confunde el remanente, el concepto de remanente con el concepto de pueblo de Dios. Tenemos que decirlo con mucha humildad, ¿cierto? Una vez escuché a un predicador que hablaba del síndrome del profeta Elías, que él pensaba que era el único paladín que el Señor tenía Y el Señor en le ese mundo, mostró que había más de que uno. había, cierto, 7.000. Siete Bueno, mil. entonces, 7.000, por eso digo yo que con mucha humildad, cierto, el remanente y el pueblo de Dios, al final de los tiempos, en la consumación de los tiempos, el remanente y el pueblo de Dios que todavía está mayoritariamente en otros lugares, van a constituir la iglesia triunfante, ¿cierto? Pero mientras tanto, el remanente tiene que servir y tiene que notarse que es el remanente. Los que quedan, Claro. como dice la palabra, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Exactamente, hay una característica. Estoy recordando lo que pasó en Éxodo 32. Usted recuerda que Éxodo 32 es un capítulo un poco triste de la historia de Israel, como muchos que tuvo Israel. Dice que viendo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es una situación que ellos traían tanto de Egipto que parecía que esta era la única solución que había para seguir avanzando. Yo no sé a dónde habrían llegado, porque se muestra que el antecedente, que lo que pasó después, prácticamente exterminaron muchas personas por este pecado tan grande. Y Influenciado, obviamente, por entonces, la cultura en que habían vivido durante siglos, y ¿cierto? nosotros no estamos ausentes de una situación como esta, en realidad, porque estamos inmersos en un mundo que tiene tanto que ofrecernos, que nos desvía, ¿no es cierto?, de lo que es la conducta cristiana. Nosotros no podemos dejar de pensar en una analogía entre el becerro de oro y el buey Apis de Egipto, el dios buey Apis. Entonces, claro, ellos de alguna forma manifestaban aquí reminiscencias de su antigua forma de vivir y le faltó la fe, evidentemente. Y ahí aparece Moisés en toda su grandeza humana como un tipo de Cristo, ¿cierto? Que no tiene problemas en decirle: Dios mío, si es posible, no los castigues de esa manera, si es posible, rae mi nombre de tu libro que has escrito, pero no lo destruyas. Una intercesión, ¿cierto? Claro. Tal cual Cristo, por eso digo yo que Yo creo que nosotros no logramos entender esa expresión de Moisés en relación a lo que está diciendo, ¿eh? Pero para Moisés sí la entendía. Él sabía lo que era sacarlo del libro, sabía el resultado de eso. muerte De eterna. muerte eterna. Incluso, usted recuerda, profesor, que cuando Moisés, Dios le dijo: mira, sube al monte porque hasta aquí te llegan tus días, vamos a decir así. Y él Correcto. subió y murió. Pero él murió con una esperanza. Y incluso Judas habla de que hubo una guerra, y no es cierto, de ángeles que querían que quedara y Dios llevárselo, una cosa, Y o sea, nosotros espantosa. no podemos olvidar también que Dios siempre da más de lo que nosotros aparentemente hemos perdido, porque Él, como cualquier ser humano, el instinto, el impulso de supervivencia, ¿quién quiere morir aunque tenga 120 años, como en el caso de Moisés? No obstante, el Señor le dice: hasta aquí no más llega, pero era para darle algo mejor. Recordemos que en la transfiguración aparece Claro. Moisés como un símbolo, junto con Elías. De aquellos que mueren y que van a resucitar. Entonces. Grandioso realmente lo que le esperaba a Moisés. Él no esperaba eso, evidentemente. Ahora, interesante porque en este relato de Éxodo 32, del versículo 1 en adelante, hay alguien que queda fiel. Entonces, durante toda la historia de este pueblo de Israel, siempre hubo una tribu, un pueblo, unas personas que fueron fieles a Dios. ¿Qué es la que va a permanecer hasta el día de hoy? Si bien es cierto, nosotros no podemos ponerles un nombre a ese fiel, sino el nombre de ser que son hijos de Dios nomás. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón, pero siempre, siempre va a existir un grupo que va a servir, que va a estar, digamos, de parte del Señor. Pero nos insta nuestro estudio en este trimestre a que ese remanente sea el que sirva, que lleve y haga la voluntad de Dios en ese sentido. ¿Se fijan? Que me parece que esa es la idea de todo el trimestre, del servicio. Por una parte está lo otro. Si estos callasen, las piedras hablarían. Ese es un asunto muy delicado, ¿no es cierto? Porque, mira, a veces me pasa a mí, profesor, que me piden orar por alguna persona. Y por esas circunstancias uno se olvida y lo hace tardío, digamos. Y de repente le dice, ¿sabe que se sanó tal fulano? O le solucionaron su problema. Y yo quedo pensando y digo, vaya, no alcancé a orar. Mi oración intercesora. O mi oración intercesora, o no alcancé a orar por ella. O sea, no participé de esa bendición, ¿se fija? Yo creo que esto es lo que nos está instando acá esta comunidad de siervos, que ojalá estemos siempre pendientes. Y hay tanto por qué orar, por qué ayudar a las personas. Y en ese sentido, Raúl, yo creo que es bueno que nosotros tengamos una lista de personas que necesitan especialmente la oración intercesora por estar pasando momentos difíciles en su vida, ya sea por enfermedad o por cualquier otra contingencia que nos llega a nosotros, que nos corresponde vivir en un mundo de pecado. Tal vez si tuviéramos una listita y la leyéramos antes de orar, porque la memoria es frágil. Es frágil a veces. Sí. Estaba pensando en lo que dijo hace un rato de Éxodo 32:32, dice que perdones ahora su pecado. Fíjate, esta intercesión, estoy pensando en Daniel. Algo vamos a estudiar muy poco quizás en el otro trimestre acerca de Daniel. En el próximo. En el próximo trimestre. Esa oración que Daniel hace. Lo interesante es que Daniel, como Ezequías y otros que oraron, se colocaron como pecadores. Hablan en plural. Y si uno revisa la vida de Daniel, por ejemplo, la Biblia no registra pecado de Daniel. Todo lo contrario, registra que fue fiel a Dios. Bueno, era un pecador como cualquiera. Lógicamente, necesitaba salvación. Pero era mejor que cualquiera también. Claro, o sea, no se registran así pecados grandes como David, por ejemplo, como no, Saúl. Por supuesto. Y hasta Salomón. Pero él dice, si no, rame ahora de tu libro. Interesante, porque ese personaje sentía la responsabilidad de esa persona. Él sabía, ¿no es cierto?, que si Dios destruía ese pueblo, no solamente él iba a quedar mal, sino Dios iba a quedar mal. Acuérdense que le dice incluso, sí. ¿Qué van a decir la gente si tú lo sacaste? Pero, aparentemente, de acuerdo a lo que hemos leído, Dios en alguna forma u otra estaba probando su corazón, aunque él lo conocía, pero claro. Dios lo estaba probando. Yo saco una lección de tipo práctico aquí, que es orar por nuestra iglesia, orar por nuestros dirigentes, independientemente de quienes sean. Me decía una vez una persona, yo oro por el próximo presidente de la Unión, hace muchos años atrás, independiente de quién vaya a ser, me decía, porque evidentemente Dios se va a manifestar en la persona que van a elegir. Yo creo que es bueno pensar en términos, y no tan solo a nivel macro, sino que también a nivel micro, nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestros claro. ancianos. Creo que una buena práctica sería orar cada día por ellos también, que Dios les dé sabiduría, inteligencia, etcétera. Muy bien. Bueno, gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana en una nueva conversación de diálogo bíblico. Bendiciones.